Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: «Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo». El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: «Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo». El padre repuso: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy respondemos del Salmo 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Cuando escuchamos esta parábola, no podemos quedar igual. Y en todo tiempo, pero más en este tiempo de Cuaresma, en el que el amor de Dios, la misericordia de Dios, es exuberante, se luce. Nosotros no tenemos palabras. Desde nuestra perspectiva, no hay mejores palabras para expresar todo esto que lo que hemos escuchado en la parábola. Además, desde la visión de Dios, aún nuestras mejores expresiones se van a quedar siempre, siempre cortas. El padre de la parábola se comporta sin medida en la acogida de los dos hijos, no solamente del menor. El mejor vestido, el mejor anillo, el mejor calzado, la mejor comida, la mejor música. En definitiva, es el mejor padre. Es la desmesura del perdón de Dios. Con razón, el nombre de Dios es fiel y misericordioso. ¿Pudiera uno imaginarse el impacto de esta visión ante un auditorio judío, tremendamente marcado por la gran cantidad de condiciones, de requisitos que era preciso cumplir para ser perdonado? Y todavía en nuestro tiempo, al escuchar la parábola, a lo mejor nos parece un perdón demasiado fácil. No es raro escuchar el calificativo de: es que Dios es un padre alcahuete que se da en ciertos... Esta expresión se da pues en ciertos grupos de cristianos. La semana que recién ha terminado, oí decir a una persona que si la iglesia no estaba abaratando el perdón, al abrir puertas y ventanas, sí, no estará abaratando el perdón. Yo le digo: pues mira, lee el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. El perdón se ha abaratado desde Jesucristo, desde que Él murió por nosotros en la cruz. Muchas veces hemos escuchado esta parábola. A mí en particular siempre me conmueve. ¿Por qué? Porque nos vemos, o yo me veo reflejado en alguno de los dos hijos. El pródigo vuelve porque tiene hambre. Y el mayor se asoma. Nada más se asoma, pero no entra. El padre tiene corazón para los dos. No importa las condiciones, ni la distancia, ni los despilfarros, ni los discursos. Jesús habla de Dios como de un padre que ama sin medida y perdona sin requisitos. Al escuchar y meditar lo que revela la parábola, también estamos invitados a ser como el Padre bueno. desmesurado en generosidad, pronto para perdonar. Somos sus hijos. Yo a veces me pregunto, ¿por qué nosotros como iglesia ponemos más requisitos que el Evangelio mismo, que la persona misma de Jesucristo? En la cultura actual hablamos mucho de justicia y solidaridad, muy poco del perdón. Hay programas y tribunales de justicia, pero la misericordia, el perdón en su sentido social no tiene cabida. No constituye un elemento cotidiano de convivencia social. Se otorga muy raras veces. Qué curiosos, ¿no? Somos muy curiosos. Se anhela la justicia, pero se excluye el perdón. Cuando sabemos bien que la primera, la justicia, necesita del perdón, y también el perdón necesita de la justicia. Sabemos bien que una sociedad donde no tiene cabida el perdón termina por ser dura, áspera, injusta, inhumana. Se me quedó a mí muy grabada una frase cuando estudiaba ética y estudiábamos precisamente el tratado de justicia como virtud cardinal. Recuerdo que era una máxima romana, déjenme ver a ver si me acuerdo en latín. Máxima, bueno, es italiano, justitia máxima injuria. Así decía, la máxima justicia se cometía o se convertía en la máxima injuria. ¿No podemos imitar al Padre justo y misericordioso en la convivencia social? Pues sobre todo ser cristiano, y ahí el cristiano tiene que ser protagonista. Ahí tiene que vivir su fe en nuestro Señor, que es justo y misericordioso. La cuaresma, pues, es tiempo óptimo para trabajar la espiritualidad y las posibilidades curativas del perdón. También la sociedad necesita del perdón. El cristiano puede y debe estar en primera fila. Cuando se trata de colaborar en la cultura del perdón en su dimensión social. Muchas vidas, hijos menores y mayores, pueden salvarse si imitamos y reflejamos el estilo misericordioso de Dios. Y rezamos a profundidad, ¿eh? Le ponemos atención al perdónanos como nosotros perdonamos. Hoy, pues, nosotros estamos llamados a vivir todo esto y anunciar al mundo que el perdón es vida y que el perdón es parte del misterio pascual. Es domingo. Hagamos de este domingo un gran domingo.